cariño. Casi me dio loco, estoy por tu amor. Todas las noches sueño contigo. Casi no duermo pensando en ti. Casi me dio loco, estoy por tu cariño. Casi me dio loco, estoy por tu amor.

El destino